Parece ser que este es el 20, el vigésimo año en el que Jack dedica a hacer canciones de Navidad. Ahora vive en Estocolmo, y aunque él es de Perth, y con Stefan Johansson pues hace este villancico tan tradicional en The Jack, en Joy Al Jerry. Won't be leaving home from Christmas. Nada, a salvar la Navidad, y por ahí que no quede nadie, o casi nadie. Apocalipsis zombie. En fin, vamos aquí en plásticoelástico.es a seguir con buenas canciones. Las buenas canciones que nos traen los Radio Days, los chicos italianos de Darío Persi y compañía, que tienen preparadito un disco, un EP que sale el próximo 11 de diciembre, que se titula I Got a Love. El viernes escuchamos la canción, en el programa anterior escuchamos justamente la canción que da título a este single, I Got a Love, y ahora pues una versión, un regalo que hace esta gente maravillosa, estos chicos que se llaman Radio Days, del increíble tema de The Jam, In the City, pero ellos lo hacen de maravilla. Radio Days, In the City. Son maravillosos los Radio Days, y cuando se hacen sus actuaciones en directo llevan como una especie de ruleta de la fortuna, que de vez en cuando le dicen a alguien del público que lo haga girar y tocan una versión de ese grupo que sale, y a veces pues también han tocado alguna canción de los Jam. In the City está incluida en este nuevo EP que sale el día 11 de diciembre a través de Snap Records y la banda de Milán, Radio Days, demostrando su talento. In the City, el próximo año sacarán un álbum y estaremos también atentos. Iremos disfrutando con este aperitivo, con este EP maravilloso aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, y una buena programación, la que está Plástico Elástico, como estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Tres emisoras estupendas, en un sitio estupendo, todas ellas. Y también estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en otros lugares también maravillosos y con unas emisoras geniales, como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, como es, por ejemplo, Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia, o como es, por ejemplo, Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Tres buenas emisoras también, muchas buenas emisoras que suenan en su programación Plástico Elástico. Todo un orgullo y un placer. Y seguimos con una banda del Reino Unido, una banda que viene de Londres, que acaba de sacar un single. Ellos se llaman Wonk Unit. Sacan un single, o acaban de lanzar un single, que sale oficialmente el 8 de enero y que va a ser como una antesala del álbum que sacarán, que se va a titular Uncle Daddy, a través de Plastered Records, el próximo 21, año 21, en abril de ese año. A ver si se acaba este de una vez. El caso es que aquí está el buen sonido de esta banda británica de pop punk urgente, Wonk Unit, y la canción Strength. Se llaman Wonk Unit y ahí estaba esta canción. Ya digo que es un single que saldrá oficialmente el día 8 de enero y que es adelanto de ese álbum Uncle Daddy, su nuevo disco. La gente tiene bastantes discos ya, que saldrá en abril del próximo año y que se va a titular Uncle Daddy. Lo saca Plasterer Records y la canción Strength pues habla de tener fortaleza en estos tiempos complicados y difíciles. Lo haremos, haremos eso, tener fortaleza como sea. No sé si es fácil, pero lo intentaremos. Y esta canción, este grupo de punk potente, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los No Craft y nos alegramos muchísimo que estén ahí, que vuelvan y tengan una nueva canción. Este trío madrileño nos ofrece siempre grandes canciones, buenos momentos. tienen un sonido propio y esto no podía engañar. Wrong Way se titula su nueva canción, ellos son No Crafts. We'll be right back. auténtica máquina sonora, los No Crafts, el trío madrileño. Perdón, pero estaba cantando y me ahogo. Me ha dado el coronavirus. En fin, que vuelven después de publicar un disco, irse a América, tener que volverse con toda la pandemia, intentar volver a España. En fin, han tenido un año bastante complicado, pero afortunadamente siguen adelante, lo cual nos encanta. Con el camino equivocado, Runway, vuelven los No Crafts a sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicado a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock, o el blog, web, página, vaya usted a saber qué, que tiene un poco de todo, que se llama El Rock es mi rollo y que se dedica a la música. Y luego estamos en dos emisoras digitales locales, asturianas, en este caso como son Radio Pra.nava, estupenda, y Radio El Séptimo Cuervo, también dedicada a los motores clásicos y los coches clásicos. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, que habla de los deportes de los que nadie habla, y además con buena música. Y en todas ellas hay buena música y buena programación, y en todas ellas está Plástico Elástico. Sigamos con una banda que se llama Bleached. Es una buena banda dirigida por dos hermanas, ya que estamos con hermanos, pues vamos con dos hermanas que vienen desde Los Ángeles, desde California, que han hecho otra canción navideña, un villancico guitarrero, ruidoso, Jingle Bells, Bleached. Left. Ahí estaban las hermanas Jennifer y Jessica Clavin, estas californianas que se educaron, según cuentan, en una familia no demasiado católica o demasiado religiosa. Y bueno, aunque se celebraban las Navidades en su casa, pues han decidido hacer este villancico totalmente irreverente. Este Jingle Bells en plan hasta casi punk. Blechet, Jingle Bells, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son unos suecos muy jóvenes que han sacado uno de los grandes discos de este año 2020. Un año espantoso, pero que tiene grandes discos como este Pleasure Island del trío de Malmö, Mom, M-O-M. Y esta canción, Susie, Use Me. Una auténtica maravilla el disco que ha entregado esta banda, este trío de Malmö, muy joven, y que han hecho este Pleasure Island, que tiene un puntito power pop, un puntito glam, un puntito punk en ocasiones. La canción que hemos escuchado es de Susie Use Me, que nos recordaba un poco a los Sweet, por ejemplo, a cosas así. En fin, a toda esa banda chiclosa de los años 70. Mom suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos vienen desde Boston, desde Estados Unidos, se llaman State of the Union y acaban de sacar un single, Small Town Hero, que está de maravilla. Muchas guitarras, muchos melodía, en fin, lo que nos gusta aquí, buenas voces, ¿qué más se puede pedir? Desde Boston, State of the Union. Ahí estaba esta veterana banda de Boston que hace power pop con toquecillos de punk, que pueden tener cosas de los Badcocks y cosas de Paul Westenberg, de los Replacements. Tiene ese punto ácido, un poco garaje a veces también. En fin, es una grandísima banda y acaban de hacer un pedazo de canción, Small Town Hero, el single autoeditado que han sacado hace nada. nada. El trío de Boston, State of the Union, Small Town Hero. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tenemos todavía mucha más música aquí en esta edición 3878 de Plástico Elástico. Por ejemplo, este neoyorquino que se llama Mickey Leigh y su aventura musical que se llama Mickey Leigh's Mutated Music, la música mutante de Michael Leigh. Acaba de sacar un single a través de Wicked Cool Records, single vinilo, azul, además, muy bonito, y con, sobre todo, lo importante, con alguna gran canción, como por ejemplo esta, Lost in Space, perdido en el espacio, que es una auténtica maravilla. Aquí está Mickey Leigh's Mutated Music. Canción con buenas guitarras, con buena melodía, con intención y un poco de mala leche. Ahí estaba Mickey Leigh con su música mutada, mutante, mutated music, la canción Lost in Space, un single publicado recientemente, ahora mismo, a través de Wicked Cool Records, el sello de Miami Steve Van Zandt. De hecho, esto salió hoy es 30, pues el viernes pasado, sin ir más lejos. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí siempre tratamos de traerte buenas canciones y además un poco diferentes, raras, diferentes y raras en el sentido de que están, que pertenecen a músicos perdidos por ahí y olvidados, no porque sean malas canciones ni porque sean un coñazo y rara experimentación, en fin, no, de eso no, nada. Bueno, sigamos con una banda que viene desde el Reino Unido, desde Londres, se llama Marquis Drive y acaban de sacar un single que se titula Spaceman. Ya que estamos en el espacio, pues Lost in Space era la canción de hace un momento, perdido en el espacio, bueno, pues el hombre del espacio, Spaceman. Ellos se llaman Marquis Drive y son uno de los fichajes de este sello remodelado y recreado siguiendo las líneas de su precursor, a ver si consigue llegar al nivel de Creation. Este es el sello Creation 2. Y bueno, tiene buenas intenciones y las dos cosas que hemos pinchado aquí suenan muy, pero que muy bien. Esto es lo nuevo de Marquis Drive. Ese puntito alegre, luminoso del pop británico y que era la marca distintiva del sello Creation. Estos, ya digo, del sello Creation 2. Hemos pinchado un par de cosas de sus nuevos fichajes y va por esa línea. A ver si siguen así y siguen haciendo cosas tan estupendas como este Spaceman de Marquis Drive. Este grupo bastante numeroso de músicos británicos londinenses que suenan muy bien. Marquis Drive, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos nos tenemos que ir hasta Australia porque de allí viene esta banda que acaba de sacar un single a través del sello Scenic Drive. Ellos se llaman Solari Men y el single que han publicado es una auténtica delicia. Nos recuerda mucho al sonido de los Go-Betweens y no en vano, pues ahí está una persona que estuvo con los Go-Betweens. Ellos son René Delamotte y Tom Eagleton, desde Sydney, con esta banda que se llaman los Solari Men. Auténtica maravilla esta canción Something to Me de los Solari Men, esta pareja australiana que recuerda mucho a lo que hacían los Go-Betweens. He dicho que uno de ellos estaba en los Go-Betweens, no, los que van a estar en los que estaban, el que estaba en los Go-Betweens es lo que va a sonar a continuación. Estos eran Solari Men, la canción Something to Me, publicado por Scenic Drive, un single y chimpún, y que tiene un puntito Go-Betweens. En Go-Betweens sí que está este músico con Del Providence, que había estado en los Gobi Dance, en los Gobi Twins, y que tiene un disco publicadito y preparado para salir en nuestro país a través de Prairie Olivia Records. Sale el día 21 del próximo mes de diciembre. Se va a titular First Date y se hace llamar ella Adele and the Chandeliers. Y el disco es una preciosidad. Tiene ese toquecito australiano y tiene ese toquecillo también muy Gobi Twins. Aquí está la canción Treasure, Adele and the Chandeliers. Mencionó en este Treasure de Adele and the Chandeliers. Adele es Adele Pigbenz, que tocó el bajo con los Gobi Twins entre 2000 y 2006. Tocaba el bajo y hacía algunos coritos. Y bueno, pues esa influencia de lo que ha mamado de los Gobi Twins sale en este disco First Date, que publicará próximamente, el 21 de diciembre, en España, Prairie Olivia Records. Adele and the Chandeliers. La canción Treasure suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con Juliana Millalta, una mujer que también tiene un disco preparadito que saldrá el próximo 29 de enero. Se va a titular Tomorrow is a Bird y lo publica Ugly Cat Music. Y de momento ya vamos escuchando la canción Quiet Fight. Another wall, another piece that falls on the floor. You pick it up, you look away, not knowing what to say, what to ask for. And there are dreams trapped inside all the things you haven't tried. And there's Ahí estaba Julia Millalta, y una auténtica música como la copa de un pino. Bueno, nos enrollamos, que nos tenemos que marchar. Esto ha sido el programa 3878. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Y ahora os voy a dejar con la música de los Chicago Friends, una banda que viene de Chicago, que colabora con un montón de gente, y en esta canción, en la cara B de este sencillo que han sacado, en la cara A estaba Phil Angotti, y en la cara B, con la canción There Is No Greater Sin, pues colabora ni más ni menos que el señor Jonathan Puskar, otro favorito aquí en Plástico Elástico. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Aquí os dejo con Chicago Friends. She's a poor man's daughter, she won't.